punto de vista. Bienvenidos todos a una nueva entrega del segmento Rostros de la Música. Soy Jorge Palacios y hoy les hablaré de una diva impresionante. Sus actuaciones eran una verdadera orgía de gritos, zapatos quitados, golpes a su pianista acompañante, palabras obscenas. Poseía una energía volcánica y un sentido del humor desopilante, todo con la pasión que la caracterizó a través de su carrera, incluso fuera de Cuba. Y me refiero a Lupe Victoria Jolly Raymond, mejor conocida como La Lupe. Nace un 23 de diciembre del año 1939 en la provincia de Santiago de Cuba. Una vez terminada, así se lo exigió su padre, la carrera de magisterio, Lupe comenzó a cantar por los locales de La Habana y en 1959 fundó el trío Tropicuba junto a su primer marido, Eulogio Yoyo Reyes. Mientras actuaba en 1958 en el club El Roco del Vedado, en Cuba, con el trío Tropicubas, no se podía contener y le gustaba cantar a su manera, saliéndose de la disciplina del grupo, lo que provocó su expulsión. Su primera grabación musical fue con el sello Disco Cuba en 1960, con El Diablo en el Cuerpo, e incluía, entre otras famosas baladas norteamericanas, en versiones al español como Loco Amor, Quiere Siempre y su primer éxito, No Me Quieras Así, tema que el público bautizó como La Pared porque solía cantarlo frente a una pared, convirtiéndose en una de las artistas más aclamadas y ganándose el disco de oro de popularidad que le otorgó la disquera RCA Víctor. Escuchemos entonces su primer éxito, No Me Quieras Así. Sé que estás a un paso del corazón. No quiero darte en el cabida, no alimentes más esa ambición. Oh. punto de vista. El apogeo artístico de La Lupe llegó a fines de los años 60, con temas como Fever. Pero sus primeros discos son recomendables también, incluidos los primeros dos grabados en Cuba. Exiliada de Cuba, pues su forma de cantar no era bien vista por el nuevo régimen fidelista que se había implantado en el país. Viajó a México y de allí el representante de artistas cubanos, Tito Garrote, decidió recomendarla a Catalino, quien la pasó a Mongo Santa María en Nueva York, que era una ciudad menos conservadora y más liberal. Entonces, La Lupe se va a Nueva York, donde Mongo Santa María la pone a cantar en un bar de Midtown, La Barraca, cobrando $30 por función. Y luego graban el disco Mongo Introduces La Lupe, en el año 1963, en el que se incluían los temas Oye este guaguancó, Montuneando, Canta bajo, This is my mambo y Besitos pa' ti, tema que vamos a disfrutar a continuación. Oh my God, what a kiss! de Vizna. Ciertas devanencias con Santa María fueron aprovechadas por el sello Tico Records para formar un tándem de Lupe con Tito Puente. Su éxito definitivo en Nueva York fue con la orquesta de Tito Puente, que había perdido un poco su popularidad y trató de recuperar con la incorporación de la Lupe. La primera colaboración entre Puente y la Lupe, Tito Puente Swing the Excitants, La Lupe Sings, salió al mercado en 1965 con el exitazo Que te pedí, quizás su canción más famosa. Era una nueva manera de interpretar el bolero, con un romanticismo casi rabioso. La Lupe utilizaría el mismo registro emocional durante el resto de su carrera. Cuando Tito Puente salió en escena, apoyando con su orquesta la voz de la Lupe, el ambiente se vio revolucionado. De alguna manera, se prolongaba la tradición cubana. La música seguía la fastuosidad característica con la Lupe. Y es que la Lupe surgió en el momento justo. Ella cantando las mismas cosas con el mismo estilo 10 años atrás hubiera pasado completamente desapercibida. La gente la hubiera descartado por tratarse de una cantante gritona, desordenada y falta de respeto. Sin embargo, la Lupe aparece cuando ya la pompa y el glamour han caducado. Y la Lupe, sin ubicarse plenamente en la salsa, bien pudo asumir muchas de sus características y virtudes. Debemos entender que no se trata de reparar en el show de la Lupe, en esos zapatos que ella le tiraba al público y en aquel arbitrario striptease que, sin ser sexy, ella dejaba inconcluso en medio del montuno. Se trata tan solo de captar su manera de decir la música, ese desorden feliz de guarachas, bombas, sones y boleros que ella produjo a manera de puente entre una época y otra. Disfrutemos a continuación del tema Que te pedí. Yeah. quiero decir que supieras que no hay en la vida otro amor. La Lupe se convirtió en la principal productora de discos de aquel momento. Una vez que Tito Puente le dio el espaldarazo, ella siguió por su cuenta con los altisonantes títulos de Reina del Soul Latino y La Yiyiyi. Y es en esa etapa con Tito Puente que su fama llega a compararse a la de Celia Cruz, siendo la Lupe más famosa. El éxito de la Lupe se debió en parte a su canto aguerrido, su peculiar y única manera de afrontar el bolero y la cada vez mayor influencia de una música latina alejada de los formalismos de salón que imperaron en los años 1950 en la ciudad de los rascacielos. Ese canto arrabalero, más propio del barrio que de un salón de baile, halló en la Lupe su mejor exponente femenino. Sin embargo, era también capaz de interpretar con misura y contención, aunque sin perder la intensidad dramática, temas de amor elegantísimos como Si vuelves tú o Amor gitano, que fueron dos de sus mayores éxitos. Viajó por algunos países de la región, entre ellos Caracas, Venezuela, donde como en años anteriores fue cartel principal en los reputados carnavales de Caracas, donde es acogida por un público que la recuerda y admira. Del compositor puertorriqueño Héctor Flores Osuna, escuchemos el tema Amor gitano. Pasar con ella al brazo y sin que tú lo notaras te seguí los pasos. Ayer pude comprobar que tú me mentías, así la quería. este puñal. Ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida, ay, si es de verte ajeno, pues sin tu cariño no vale la pena. Dime por qué me has engañado, si todo lo que tú has querido yo siempre te lo he dado. ¿Por qué te burlas de mí, amorcito mío? ¿Por qué después que tanto te he querido me das tan mal pago? Ay, toma este puñal, ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que yo muera. No quiero la vida, ay, si es de verte ajeno, pues sin tu cariño no vale la pena. Según tu punto de vista. Locuras o no, la época entre el final de los años 60 y principio de los 70 fue la cúspide comercial de la cantante, cuando se dio a conocer como The Queen of Latin Soul, con discos clásicos y ganancias millonarias, gracias a sus éxitos con su encuentro con Catalino Curé Alonso, de quien graba, entre otros, los boleros Carcajada Final, La Tirana y Puro Teatro. Lamentablemente, la Lupe no supo aprovechar su éxito. Sus hábitos dispendiosos hacían que, por ejemplo, gastase los $20,000 que ganaba en un concierto en un nuevo abrigo de piel. Otro decisivo factor para que la Lupe cayera fue la llegada de Celia Cruz a Nueva York, quien firmó contrato con la Fania Records para formar parte de la Fania All Star. El sello Fania dominaba todo el mercado latino y habían adquirido el sello Tico Records, al que pertenecía la Lupe, a la cual decidieron dejar en un segundo plano teniendo ya a Celia Cruz. Ese solapado ambiente de sustitución colapsó mediante un altercado directo de la Lupe en contra de Cruz, que salió, por supuesto, a la luz. Dicho suceso ocurrió en una entrevista realizada a la Lupe, donde, además de dejar clara su molestia por los privilegios de la disquera con Celia, en tono de broma afirmaba que el marido de la cantante, Pedro Nay, era un palero. Y aunque la conversación que sostuvo la Lupe con la periodista fue tras cámaras, salió publicada en el diario La Prensa y fue la última chispa que molestó de sobremanera a Celia, quien puso un ultimato a los directivos de Fania Records para que decidieran entre ella y la Lupe. Las palabras de Celia fueron contundentes e irrevocables. Y aunque era difícil la situación, puesto que antes que Cruz llegara, la Lupe había producido muchas ganancias a Tico Records, los directivos, sin remordimientos, le plantearon a la Lupe la terminación de sus relaciones con ella. La Lupe respondió con súplicas para que no la dejaran fuera, pero no hubo arreglo. Y así terminó la fama de la Lupe, el punto final a un corto periodo de éxitos. Ese día fue el más doloroso para la Lupe, que presintió que su carrera estaba terminada, sabiendo que quedaba completamente fuera, ya que Fania no solo dominaba el mundo de los discos, sino también todas las promociones, centros nocturnos, espectáculos, teatro y hasta centros públicos. Sí, el estilo de la Gigi era a veces estridente y sus conductas fueron estrambóticas, pero su legado discográfico es testimonio de una voz hermosa. En sus mejores momentos, la Lupe fue capaz de expresar una dulzura sin igual, como en esta versión de la canción A la orilla del mar. Escuchemos. Ven, que te quiero cantar la canción que aprendí a la orilla del mar. La llevo en mi corazón como el último adiós que me diste al partir. Enamorada de ti, es mi faro tu amor y mi luz tu mirar. Muero de ver al partir, pues yo quisiera vivir a tu lado no más, no más. Me voy, esta noche tibia y sensual, noche de calor tropical, muy sola con mi triste pena. Si tú quieres nuestro amor recordar, busca por la orilla del mar tu nombre que grabé. Sufrir la angustia de mi soledad. Adiós al que yo le di el corazón, al amor que fue mi ilusión aquella noche tropical. La angustia de mi soledad. Adiós al que yo le di el corazón, al amor que fue mi ilusión aquella noche tropical. Ay, ay, ay, punto de vista. Bueno, y ya para terminar nuestro segmento Rostros de la Música y agradeciéndoles por su atención, esperando les haya sido de su agrado, les contaré brevemente una anécdota de la Lupe. Era mediados de los años 80 y la cantante, que se encontraba enferma, había permanecido alejada de los escenarios. Fue convocada para un homenaje en su honor. De hecho, no tenía ganas de volver a ellos. Las únicas razones por las que había aceptado participar de aquel evento eran, en primer lugar, conseguir dinero para cubrir sus necesidades básicas, y en segundo, su deseo de recaudar una buena cantidad que le permitiera operarse. Había sufrido una caída que le destrozó la columna y una mala operación la había dejado prácticamente inválida. No soportaba los dolores No podía trabajar. Estaba cansada de padecer una existencia que desde hace años se había convertido en un verdadero infierno. Tenía todas sus esperanzas centradas en un evento que se llevaría a cabo en el Club Broadway de Nueva York. Arrastrándose en el escenario, cantó. Lo hizo con el alma, ya que el cuerpo no le respondía. Pero a diferencia de otros tiempos en que solía quitarse las prendas, gemir, moverse y llenar la tarima con su energía, no disfrutó su presentación. Más allá del padecimiento físico, escuchó una voz que la alertó sobre la realidad de su situación. Una voz que le habló directamente sobre el verdadero sentido de su sufrimiento. Entonces entendió que la vida que hasta ese momento había llevado no representaba ya nada para ella. En medio de los gritos del público, sus aplausos y reverencias, tomó una decisión que marcaría el resto de su existencia: seguir el camino de la fe, abandonar el mundo del entretenimiento para no volver jamás. Le pedí fuerza al Dios del cielo, sí, y Dios oye a los impíos. Dios me dio fuerza y con la fuerza que Dios me dio, me arrastré en aquella tarima con mis hijos y empecé a cantarle a aquellas 10,000 personas. Y en lo que yo cantaba para aquella gente, en medio de su droga, de su coca, de su crack, de su bebida, de su romo, de su gritadera, yo oí el llamado definitivo de Dios. Si usted supiera que Dios también va a un nightclub, en lo que yo cantaba vino mi Jesús y me dijo en el oído: mujer, tú ves a toda esa gente que dice que te ama. Se ama porque te dicen la reina, te dan homenaje, te dan dinero. Tú y yo sabemos el dolor que tú tienes en la columna vertebral. Tú y yo sabemos que tú te estás muriendo, pero toda esa gente quiere que tú cantes. Sigue con esa gente te va a matar a ti, vive Jesús. Y hermanos, amigos míos, yo oí la voz de Dios y allí mismo hice una decisión. Y dije, no canto más para el mundo, y le entregué mi alma a Cristo, vive Jesús. Desafortunadamente, murió pocos años después. Aunque logró operarse, grabar algunos discos con temas religiosos y predicar por el mundo su nueva pasión, no pudo disfrutar mucho de ella ni de su recuperada dicha. En 1992, dejó este mundo con la convicción de haber descubierto a última hora el verdadero camino para encontrar la tranquilidad que buscó infructuosamente durante toda su vida. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Y me despido de ustedes con el tema Carcajada Final. Hasta una próxima entrega de Rostros de la Música. Que guardaste tu carcajada más brutal para reírte de mí, para decirme que por el suelo iba a rodar. Y mira tú, si no rodaste más que yo, mírate hoy, ¿quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Si al fin la vida es una caja de sorpresa, ya lo ves, que de repente llega el día en que termina su reinado cada rey. Tu carcajada más brutal para anunciarle al mundo entero mi final. Recibí ahora la gran noticia de saber que no acabé, porque una luz de buena suerte sigue alumbrando mi camino más que ayer. Veo tus ojos.